Sometimes it gets difficult when everything's the same. Toss and turn, push and pull, you don't know who to blame. But there is always something to hold on to in your life. Just keep that head up, don't you worry. It will be alright. All the broken you need, put your hands up back. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up back. If you loosen up, you might just learn to fly. All the broken you need, put your hands up back. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up back. If you loosen up, you might just learn to fly. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Son las 7:02 en Colombia, actualización de noticias a esta hora en la FM. El Ministerio de Salud entrega balance diario de casos de COVID-19 en el país. Ha identificado 4.163 nuevos contagios y 136 muertes. Se eleva la cifra a 54.941 casos positivos, 3.470 fallecimientos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anuncia que Colombia se encuentra en el segundo tramo de la epidemia de COVID-19, en una fase de 3 etapas en la que se ha dividido la evolución de esta enfermedad en el territorio. El comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiro, confirma que 5 mandos del Batallón San Mateo de Pereira han sido relevados de funciones mientras se adelanta la investigación por hechos que rodean el secuestro y abuso sexual de una menor indígena en la comunidad en Veracatío. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a la responsabilidad individual de todos para evitar rebrotes y un regreso a confinamientos en países que ya han pasado lo peor de la pandemia. El Everton de Carlo Ancelotti no tira la toalla en la lucha por las posiciones europeas, ahonda en la crisis del Leicester, al que ha derrotado 2-1. El defensor colombiano Jerry Mina ha jugado su primer partido tras la reanudación de la Premier League. Son las 7:04 en Colombia. Yo soy Azuri Chamá. Esta es la FM. Información adicional siempre disponible. www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Cali. 98.5. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Ya está aquí la extra promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. En los originales, Historias de Esperanza, una presentación de Nespresso y su nuevo café Esperanza de Colombia. Pues hombre, se nos olvidó una historia de esperanza y la más linda de todas. Sí. Y bueno, es una actriz que se retiró en 1988, que hizo su debut a los 19 años en la película Midsummer Night's Dream y que fue presentada con la Medalla de Artes Nacional. Esta mujer hizo parte de películas como Captain Blonde hace muchos años con Errol Flynn. Ella y otra divinidad llamada Vivian Leigh llegaron a la misma película en un avión hace muchos años. También se le ve bailando con James Stewart en Hollywood, en una ceremonia. Esta chica con Broderick Crawford ganaron el Oscar al mismo tiempo, en una comida en Los Ángeles, un 23 de marzo, ella por la película The Heiress y él por la película All the King's Men. Una mujer importantísima que ganó los mejores honores de Hollywood por segunda vez cuando recibió el Oscar por la película To Each His Own, que la consagró. Hizo el papel de Julieta en la obra Romeo y Julieta de Shakespeare, que estuvo en Broadway. También tuvo un hijo maravilloso de 5 años, Benjamin Goodrich. Un pendejo, pero yo lo resalto. Bueno, ¿qué pasa? Su padre se llamaba Walter, y bueno, era el papá de ella y de John Fontaine. Estuvo con el gran periodista francés Pierre Galland, con el que se casó en Yves Lon de Marot. También tuvo un bebé de nombre Giselle. Y finalmente, pues qué mal descuento, es la historia de una mujer que hoy, y me extraña que Laura no me la tire porque es más importante que todo lo que se habló, que Debbie Harry, que todos, cumple 104 años. La señora y dama del cine, Olivia Mary de Havilland. Olivia de Havilland. Hombre, Olivia de Havilland. Dios, estuvo en Lo que el viento se llevó. Claro. Con Clark Gable. No me diga, 104 años. Emilio me está oyendo y él está mordiéndose la lengua. Cumplió hoy 104 años. No me diga. Nadie sabe en qué lugar del mundo está, pero cumplan 104 años. Uy, Olivia de Havilland, se me había ido ese nombre a la papelera de reciclaje de la mente. Y Laurita, esta es una historia de origen, el origen del cine. ¿Y Laurita me la niega? No. Bueno, esto para mí es un dolor eterno. Confiaba en que tú es la una tenías. Historia de esperanza, como Nespresso, que presenta su edición limitada Esperanza de Colombia. Les quiero contar algo que es mi publicidad hacia ellos. Ayer me llegaron 5 paquetes de Nespresso. Me llegaron 3 de Esperanza Colombia, 1 de Uganda y 1 de Zimbabue. Probé los 3 entre ayer y hoy y ambos, los 3 son espectaculares, son verdaderos cafés de origen. El señor Mathieu Colombier se queda corto en las especificaciones de lo que ellos hacen por la excelencia del café. no solo por Reviving Origins, que es como revivir orígenes y revivir tierras en problema, pero no, a lo que voy hoy es la calidad del café. Y él decía en una entrevista que, no, una entrevista, en un Zoom que hicimos con él, mira Jaime, si el señor caficultor no hace el café de la calidad que pedimos, no va, chao, buscamos otro. Y me impresionó ayer muchísimo. O sea, yo debo decir que es un café que me ha pegado una alta impresión. Y de alguna manera vamos a regalar unos kits para los oyentes. Me pareció inoportuno hablar con Mathieu Colombier de esto, pero era por otro lado, pero creo que sí los ofrecieron y los vamos a hacer porque, hombre, la verdad que es una cosa espectacular. Voy a irme un mail, hoy estoy muy improvisado, pero es un kit que es cuatro kits que tienen café, delantal, cuchara y pocillo de... No, perdón, este es otra cosa, pero perfecto, es de la empresa Nescafé. Nespresso es la empresa que les estoy contando. Y bueno, Nestlé Nespresso es la pionera y la referencia en cada porcionado de la más alta calidad. La compañía trabaja con 110.000 caficultores en 14 países a través de su programa de calidad sostenible AAA. Este es un producto lanzado, un proyecto en el 2003 en colaboración con The Rainforest Alliance para mejorar el rendimiento y la calidad de las cosechas, garantizando un suministro sostenible de café de alta calidad y mejorando la calidad de vida de los caficultores y sus comunidades. Con sede en Lausana, en Suiza, operan 84 países Nespresso y cuenta con más de 14.250 empleados y operaba en el 2019 una red comercial de más de 810 boutiques. Para que sepan más, pueden ir a www.nestle-nespresso.com. Y no sé por qué me siento hoy tan contento, porque de alguna manera me están dando como imagen de Nespresso, porque se dieron cuenta que con George Clooney no era suficiente, necesitaban a Jaime. Necesitaban a Jaime. Cálmese. Me calmo, pero tengo que decirlo. Y mañana, en homenaje a ellos, voy a tomar tres cafés. No, tres no, quedo un poco prendido. Bueno, bueno. Me voy a tomar un café colombiano a las 5:30 de la tarde y me voy a tomar un café de Zimbabue que me encantó a las 6:40 de la tarde. Ahí esperaré unas horitas para descansar, pero pues es que es espectacular y me van a sentir oliéndolo, saboreándolo. Nicolás, va. O quien tenga. Bueno, pues yo les cuento que pueden apoyar al programa Nespresso Reviving Origins y revivir zonas únicas de café, ayudando a las comunidades cafeteras. Conozcan más en www.nespresso.com. Bueno, y el turno es para poner una canción, me parece más que oportuno, a esta hora, con las cosas de origen. Y esta es una canción de origen porque yo creo que esta fue la canción pues más importante para mí del grupo Grand Funk Railroad. Algunos dicen que es We Are an American Band, pero hicieron una versión maravillosa en el año 1974. Pues hombre, que fue número uno. Y pues me gustaría compartirla porque hasta Kylie Minogue la hizo. Canción famosísima, original de Little Eva, que se llama The Locomotion. Claro. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Yeah. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el día sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. Bueno, no olviden que esta semana tenemos nuestros cuentos de película con los originales, muy atentos a los elementos de esta semana, que son Lost, Dark y Volver al Futuro. Lo único que ustedes deben hacer con estos tres elementos es crear un cuento corto y muy original, sobre todo lo que necesitamos, y que nos envíen sus historias, sus cuentos a nuestra cuenta oficial en Twitter, que es @losoriginales. No olviden que deben tener su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer todos sus comentarios, y tienen hasta el jueves a la medianoche para participar en nuestros cuentos de película, que son posibles gracias a nuestro super oyente Sergio Agudelo. Entonces, muy pendientes para que escriban a cuentos de película con los originales. Fundación Yuli, trabajamos para mejorar la calidad de vida de niñas y adolescentes de Cartagena a través de programas de empoderamiento femenino, prevención del embarazo y fortalecimiento psicológico. Creemos que las niñas pueden ser líderes que transforman sus entornos. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Esta sección es presentada por la Extra Promo Jumbo, una temporada que llegó para que lleves más de lo que soñaste. En los originales, personajes que siempre dan más. Jumbo, ven para creer. Personajes que dan más, y uno de ellos es Bobby Bonilla. Porque hoy es el día de Bobby Bonilla en Estados Unidos. Este día tiene algo muy especial. Cada primero de julio, el señor Bobby Bonilla recibe en su casa, cómodamente, 1.2 millones de dólares. Okay. Esto va a ocurrir hasta el año 2035. Por eso, este día ha sido conocido como el día de Bobby Bonilla, o el Bobby Bonilla Day, en los Estados Unidos. Él era beisbolista, se retiró en el año 2001, y jugó mucho tiempo con los Mets. Pues, él tenía contrato con los Mets, y pasa alguna cosa, digamos, pasa algo importante, que es que los Mets querían salir de él, de Bonilla, en el año 99. O sea, lo pero querían echar. Claro, querían sacarlo. Pero, para que se cumpliera, o sea, le quedan aún a él 6 millones de dólares en su contrato. Entonces, en ese momento, Fred Wilpon, que era el dueño de los Mets, dijo, que nos inventamos, hombre. Yo necesito saber cómo salgo este man, en fin. ¿Cómo salir? Claro. Entonces, el hombre, en vez de pagarle a Bonilla de una vez, dijo, yo voy a aplazarle los pagos. Y esos pagos, y aquí entra un personaje muy importante, los va a meter parte de esos pagos al fondo de inversión de Bernie Madoff. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Bernie Madoff? Claro. Bueno, él terminó siendo... Exactamente. Bueno, pues, en ese momento dijeron, pues bueno, si usted quiere pagarnos así, pues vamos a diferir los pagos bastante tiempo. Entonces, digamos que el manager de Bonilla dijo, listo, vamos a diferirlos, vamos a poner una tasa anual de intereses del 8% y tal. Y este error, digamos, en cuanto a la puesta en marcha de este contrato, ese diferir esos pagos, generó que hasta 2035 le paguen a este señor 1.2 millones de dólares cada primero de julio. Fue un error del dueño de los Mets, haciendo esa cuenta diferida por consejo un poco de Bernard Madoff y un poco para querer no gastarse más plata de la que él suponía que se iba a gastar. Pues al diferir los pagos en ese esquema Ponzi, él terminó perjudicado y le tuvo que pagar, o le tiene que pagar cada primero de julio, 1.2 millones de dólares a Bobby Bonilla. Por eso hoy... ¿Y hasta qué año? 2035. ¿Cómo le pagas? No. O sea, Bobby Bonilla usted, está hecho. O sea, Bobby Bonilla, ¿saben hace cuánto no juega a béisbol? ¿Hace 20 años. El tipo, hasta los 72 años, va a recibir 1.2 millones de dólares cada primero de julio por el mal negocio que hizo el entonces dueño de los Mets, Fred Wilpon. Increíble. Personajes que dan para más. ¿Ustedes qué tienen de personajes que dan para más? Bueno, pues personajes que siempre dan más, como Demi Lovato. Pues ella tuvo un encuentro cercano con la muerte hace algunos años por una sobredosis. Pues Demi Lovato se está tomando las cosas con calma, la está cogiendo suave y está reorientando su carrera hacia nuevos horizontes. Ella descansó un par de años, se desapareció de la vida pública, no se supo mucho de ella, la verdad. Sin embargo, en la tranquilidad de su casa comenzó a hacer música nueva y también volvió a las pantallas como actriz de Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, una nueva película original de Netflix que fue estrenada el pasado 26 de junio. Demi Lovato comparte esta película, comparte set con personalidades de la talla de Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan, entre otros. Muy bien por Demi Lovato. Sí, bueno, ella tiene su cuento, ¿no? Son personajes que siempre van para más. Y Lau, ¿qué nos vas a contar de Jumbo? Bueno, pues yo les cuento que la temporada extra promo Jumbo ya llegó, cargada con grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas cargadas con hasta 5 millones de pesos que puedes redimir en tiendas Jumbo. Te esperamos del 25 de junio al 12 de julio de 2020. No te la pierdas. Autoriza Coljuegos. Muy bien, vamos con música, Emilio. Vamos con esto, el turno es para esto que dice así, discúlpenme un segundo, tuvimos un pequeño problema técnico con la playlist. Tranquilo, y ahora sí, esto ya, sí, ahora sí, ya, gracias. El turno es para un remix de un clásico, una canción que originalmente grabó Marvin Gaye en el 76 y hace poco salió este remix por Lord Finesse, que me pareció monumental, y por eso lo comparto con ustedes. Aquí está el Underboss remix de I Want You. temporada Extra Promo Jumbo ya llegó cargada con grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas cargadas hasta con 5 millones de pesos que puedes redimir en tiendas Jumbo. Te esperamos del 25 de junio al 12 de julio de 2020. ¡No te la pierdas! Autoriza Coljuegos. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Este viernes 3 de julio, Día Sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había compradores. Ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el Día Sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado superfinanciera. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. Noticiero de la FM. Las noticias de uno. RCN Radio. Noticiero Alerta. NTN 24. RCN Noticias y el diario La República abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos ideas para avanzar. Estoy al aire, pero quiero oír la cortina que me puso Jonathan. Qué linda, Jonathan, ¿dónde la conseguiste? En una biblioteca muy exclusiva, Chief. El señor desea un aperitivo. Tremendo. Este disco me dice Jonathan. Por eso, ¿por qué no se van los dos juntos y nos dejan tranquilos a todos? Esto es del 2013. Se pudrió Tuti. ¿El señor desea que se pudra todo? ¿Te suena Emilio o no? Me suena. Creo que este disco tú no lo tienes. ¿Ese es Earl Clue? Claro. Para hacer un stop en el camino. Bueno, muy buena. No, oiga, no lo conozco. ¿Quién es? Cuénteme, no lo conozco. No importa. Con los últimos. Uy, listo. Va jugar. Se pudrió. Pudrió. No, el día que yo esté en el lecho de muerte y usted llegue llorando, diciendo, le voy a contar quién es Earl Flynn. Yo lo voy a decir, Earl Clue, en este momento es un actor. Voy a fallecer y no le voy dices a huir. No y te mueres ya. Tengo orejas ya de pescado y moriré en ese momento. Esta canción la escribió un tipo que se llama George Shearing, un tipo ciego de Londres, ¿no? De Inglaterra. Sí, pianista maravilloso. Lullaby of Birdland. Canción súper famosa que hizo. Y eso es Sarah Vaughan, esta canción, pero pues sí. Me está diciendo esto Jonathan por el interno. En los últimos 150 años, los humanos han causado un calentamiento global que se ha tirado lo frío que fue el mundo desde hace 6.500 años. Revela un estudio que publicaron los científicos, reconstruyen la temperatura en los últimos 12.000 años y llegan a la conclusión de que somos unos imbéciles. Lo que decía nuestra compañera Claudia ayer, que acabamos con todo. Listo, estamos internacionales. Adelante, Nico. Bueno, pues mire, le cuento internacional. Bueno, esta es increíble. Hay una camioneta muy famosa que apareció en España durante un tiempo. Hace parte del despacho de abogados Cebrián en España. En algún momento tuvieron un Fiat 600, pero ahora tienen una camioneta, una Citroën, haga de cuenta de esas de lavandería, que tienen un cubo atrás de la carrocería. Pues esa camioneta, por tiempos del confinamiento, tuvo que frenar un poco su actividad. Pero desde hoy volvió a estar en las calles de España. Es, como les dije, del despacho de abogados Cebrián y Asociados, la divorcioneta. ¿Qué es la divorcioneta? Divorcioneta. Es el divorcio. Claro. María Juliana, tú y yo sabemos de las historias del divorcio. Pero por supuesto. Sí que conoce. Por ahí. ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas con la divorcioneta? Pues la divorcioneta es muy sencillo. Los precios para usted lograr un divorcio en la divorcioneta son muy sencillas. Llega la divorcioneta, se parquea y dice: señor, ustedes están peleando. Sí, es que yo ya no aguanto a esta señora. Bueno, perfecto. Me voy de esta casa. ¿Tiene 150 euros? Le preguntan a la mujer. La mujer: sí, aquí los tengo. Señor, ¿usted tiene 150 euros? Sí. Tenemos 300 euros. Con eso vamos a lograr el divorcio express, incluso en 24 horas. No. Volvió para alegría y está de plácemes las vías en España, porque volvió la divorcioneta. María Juliana. Maravilloso. Bueno, yo les voy a hablar de Harvey Weinstein. Estás lejos. Gracias. Aquí estoy. Eso. Les voy a hablar de Harvey Weinstein. Te dejó la igualdad. Porque la oficina de la Fiscal General de Nueva York anunció esta semana un acuerdo de casi 19 millones de dólares para mujeres que sufrieron abuso sexual y acoso por parte del ex magnate del cine y ahora, gracias a Dios, encarcelado Harvey Weinstein. Según el plan, se creará un fondo de compensación para víctimas y se distribuirá entre mujeres que experimentaron un ambiente laboral hostil, acoso sexual y discriminación de género mientras trabajaban en The Weinstein Company, así como abuso sexual por parte de Harvey Weinstein, dijo la oficina de la fiscal general. Como parte del acuerdo, las sobrevivientes, como se refieren a ellas, también serán liberadas de acuerdos de confidencialidad, no divulgación o no menosprecio con The Weinstein Company. Así que ellas van a poder hablar, van a poder denunciar, porque hay muchas personas, muchas mujeres que aún no han hablado, que aún no han dicho de qué manera las ha afectado este personaje. El acuerdo todavía debe ser aprobado por el Tribunal de Distrito y el Tribunal de Quiebras que preside el caso de la quiebra de The Weinstein Company. Pero, indudablemente, este acuerdo es una victoria para cada mujer, no solamente que fue acosada por Harvey Weinstein, sino cada mujer que es acosada en el mundo, por sea quien sea. Laurita Hoyos, por favor. Bueno, resulta que Tom Hanks estuvo dando una conferencia para promocionar su próxima película y por supuesto no dejaron de preguntarle sobre el COVID-19, que recordemos que fue una de las primeras celebridades que padeció esta enfermedad. Pues él se fue bastante duro contra las personas que no utilizan el tapabocas y explicó también los cuidados que hay que tener, que dice que son básicos y de sentido común, que solamente se pueden hacer tres cosas para llegar al mañana, que son pues usar el tapabocas, cumplir con la distancia social y lavarnos las manos. Él dice que son tan simples y tan fáciles que si alguien no puede encontrar en sí mismo practicar estas tres cosas que son tan básicas, pues que es una pena que no veamos el mañana. Entonces sí estaba muy molesto porque dice que los síntomas que él sufrió, que aunque no fueron tan severos como en otras personas, sí hicieron que la pasara muy mal junto con su esposa. Entonces que por favor un poco de reflexión y que aportarse juiciosos y usar el sentido común en este momento. Tema del día, Nicolás. ¿Qué es lo más raro que has visto en un carro o que tú has guardado en el tuyo? Sugerencia de Arjona para el tema de mañana. ¿Cuál artista te gusta y te da pena que la gente sepa? Ya lo hicimos. A mí no me da pena. Orlando cree que todo lo sabe, él sabelo todo. Orlando es Pedro el Escamoso, el de la radio. Nico Nota. Bueno, tranquilo, hombre, 01. Nico Nota. Tranquilo, 01. Laura Natalia suena como si estuviera en la casa de Pony Halls todos los días. Alerta en el cuadrante. Ya sabes cómo es la vuelta, ¿cierto? Brumby, Brumby. 5-4, Jaime. ¿Qué tal?

Más información en daviplata.com. Daviplata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. A partir de hoy, las noches de nuestra tele se ponen mejor para que las disfrutemos juntos. Porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche. Y esta vez, con la verdad. Y Marvel, a las 9 de la noche, va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llega hoy a acompañarlos el gran estreno de Verdad Oculta. A las 10 de la noche, todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN Nuestra Tele. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, yo quisiera hacer unos microlingotes, tengo algunos de Óscar Alarcón. De verdad. Es tal vez de lo más flojo que he visto, pero me da molestia. Es un placer culposo para usted. Exacto, sí. Microlingotes por Óscar Alarcón, revista Semana. Alex Saab, Saab, puntos suspensivos, e mucho. Sabe mucho. No. ¿Qué? Me diga, pues, pero. Nota, Nico. 0-1. En la prueba de coronavirus en el ubérrimo detectaron un falso positivo. Viejo. Otto Morales Benítez le hizo 3 prólogos a ese chiste. Nota. 0-1. Óscar Alarcón. En la ñeñe política, lo grave no es quien grave, sino lo grave con B pequeña. Ah. ¿Qué momentos, Quitar? 0-1. Fue detenido en África por un Cabo Verde que no está maduro. Ay, bueno, Oski, ya está bien. Basta, puede poner un 0-0. 0-1. 0-1 porque pasa cuenta de cobro. A los aficionados a los toros les ordenaron otro encierro. ¿Te gustó? Ya de cuenta, es como un collar de kriptonita. ¿Se acuerda Superman cuando se queda en esa piscina con un collar de kriptonita claro, peleando? Es como eso. Así debe estar. Con Jim Hackman, así. Nota. 0-1. Van a elegirlo presidente del Senado porque allí lo necesitan para echar puntos suspensivos LAR. Pero es que no entiendo por qué pegado con babas. Van a elegirlo presidente del Senado porque allí lo necesitan para echar puntos LAR. Echar. Larchar. 0-1. O sea, ¿no pasa una? No. Hoy, lo de Oscar fue Oscar-mático. ¿Qué es eso? Parece bobónico. Con los microlingotes. Se ríe solo por allá. Yo creo que así es ser Oscar Alarcón. Pues, cuando yo los escribe. Al mejor estilo de los microlingotes, Nico. Se reír un montón él solo.